Samba del Riego de Matus y Tejada Gómez. Buenas noches, estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3 desde Olga Vázquez, Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestra radio llega a muchos lugares de nuestro país y también más allá de las fronteras. Les damos las buenas noches a todos. Nos estamos encontrando en Aura Aurita, Música de Raíz y Cosas Rústicas, viernes 12 de junio. Pasadita a las 10 de la noche. Y hoy venimos con otro tono, ¿no? Con otra cadencia a salir al aire. Veníamos de la semana pasada, esa transmisión en vivo que hicimos desde el auditorio con muchos amigos, amigas, compañeros de laburo acá de la radio, también de otros lugares. Qué lindo la pasamos. Aquellos que no pudieron asistir, estar presentes o escuchar, pueden hacerlo desde la página de Radionauta. Ahí que les pasamos la información es Radionauta FM. A ver, vamos de nuevo. Radionauta programas.wordpress, perdón, ahí estamos. Ese es el link para entrar a la página. Y ahí están colgados todos los programas que se suceden a diario por esta radio. y les aconsejamos, les recomendamos que puedan revivir lo que fue la noche del viernes pasado, esa transmisión en vivo, primera experiencia del 2015, todo el equipo de la radio trabajando en conjuntos, un operador y sonidista arriba en los estudios, otro o varias operadoras y sonidistas transmitiendo desde el auditorio, muchos músicos haciendo malabares también, ¿no? Para poder acomodarnos ahí sobre el escenario. La total entrega de los columnistas de este programa, el Negrito Duberni, la Caro, el Tata, la participación especial de Eve, también dándonos una mano en la locución. Como siempre, nuestra operadora ahí, cabecera y productora general, la Panambi, que aprovechamos y le damos las buenas noches. Pana, ¿cómo andamos? Sonríe, saluda, como siempre, de atrás del vidrio. Hermosa la transmisión, así que les recomendamos que si tienen un rato en la semana, puedan escucharlo. Programa largo, hubo sorteos, payasos, baile en vivo, música, de todo. La verdad que como primera experiencia salió hermosa. Muchas cosas por corregir, muchas cosas por seguir, por repetir también, porque hicimos muchas cosas bien. Seguramente pronto, de acá quizás a un mes, tendremos la segunda transmisión en vivo. También ahí arrancábamos escuchando Samba del Riego en la voz de Mercedes Sosa. Ella misma ahí decía esa canción es de Matus y de Tejada Gómez. Estuvimos el sábado compartiendo ahí el evento de Coplas con Copas en La Alborada. Esa presentación poético-musical donde el espectador descubría los lugares donde habita el alma del vino, ¿no? Era un homenaje al vino ese evento. Música, canciones, bailes, narraciones. Hubo ahí un narrador permanente, Roberto Abrodós, que fue ahí recitando, leyendo algunas cosas de la poética de toda esa zona, la zona cuyana. También se fueron transmitiendo imágenes. Estuvo tocando Silvia Gómez junto con Juan Pisitelli, Patricio Gómez Saavedra y Nicolás El Choco Chocchini. Estuvimos bailando con la Cami Mainetti, que aprovechamos y le mandamos un abrazo. Fue su debut en el folclore, en las danzas del folclore argentino. Bailamos una samba con ella. Nos acompañaron también a esa movida Rodrigo Quevedo y Victoria Echeverría. Estuvieron haciendo una cueca hermosa. Altos compañeros de trabajo y hermosos bailarines. Rodrigo Levicki también, les mandamos un abrazo enorme. La verdad que fue un gusto muy lindo. Un evento que realmente tuvo... Algo que me gustó mucho y que va a quedar en la anécdota es que el programa, así digamos el panfleto de difusión, cuando uno entraba, se sentaba en las mesas, había una botella de vino en cada una de esas mesas. Y esa botella de vino tenía impresa, digamos, la etiqueta era el programa del evento, ¿no? Entonces uno, las botellas quedaron casi todas vacías, así que al final de la noche me agarré una botella vacía, me la puse en la mochila y me la llevé a mi casa así como recuerdo hermoso. La tengo ahí sobre la mesa. Muchas gracias a Javier y a Roberto que nos invitaron y que organizaron, y toda la gente de La Alborada que estuvo laburando a full, Karina, Juan, Estela, un montonazo de gente. La verdad, un lugar que viene generando un montón de cosas muy bonitas, entre ellas una peña nueva que aparece en la ciudad de La Plata, La Aparecida. Después vamos a contar de eso, si no se nos va a extender demasiado. Esta primera entrada que hacemos al aire para dar las buenas noches, la bienvenida hoy en el Olga Vázquez, noche cubana, así que a partir de las 11 ya nos vamos a meter en terreno latinoamericano, no solamente Cuba sino Colombia, va a estar todo sonando ahí al ritmo del son. Para ir cerrando esta primera parte, ayer estuvimos acompañando un corte que estaban haciendo la comisión interna ahí en 1:59, reclamando hace 3 meses que no le pagan. 2 noches tomando la sede ahí donde laburan. Fuimos a acompañar esa lucha de los trabajadores porque el folclore y la música tienen que estar presentes ahí. Gomas prendidas a fuego, ¿no? Ahí quemándose, cortando la calle, un buen fogón, un buen recibimiento. Fui a acompañar al Pato con el bombo, así que para ir cerrando esta partecita nos vamos con un temita del Pato Molina y volvemos enseguida. Solitaria andará iluminando mi alma. Recuerdo dulce, morena, tu voz, cadencioso resplandor. Más allá de la crueldad del hombre, tu amor es el milagro, vida, que abrigará mis noches. Iré despacio a encontrarte al final, camino a la libertad. No es el final del tiempo, en la zamba revive el amor. Criollita santiagueña, te sueño en cada canción. No te apagues llorando, vida, te espero, adiós, adiós. Que me impida bailar con vos la samba, y no podrán alcanzarnos jamás, no hay sombras ni soledad. Volveré en el color del aire que pinta tu pañuelo al volar sobre el latir del parche y sobre el patio de aquel dulce hogar, la danza renacerá. No es el final del tiempo, en la zamba revive el amor. Criollita santiagueña, te sueño en cada canción. No te apagues llorando, vida, y te espero, adiós, adiós. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Vamos entrando en calor, despacito. Va a ser una noche larga, esperemos. Esperemos también poder acompañarlos a ustedes. Ese es nuestro objetivo, siempre ser una voz que se mete donde estén, ¿no? En su casa, en el laburo, en la casa de un amigo, comiendo un asado, y que nosotros estemos ahí presentes como un poco para ir amenizando esa jornada, los que estén cocinando en su casa acá, es el horario ideal, ¿no? Para un viernes bajar un poquito, abrirse un vino, ponerse a cocinar, escuchar un poco de música, algunas reseñas, algunos datos históricos. Y para ir preparando el fin de semana, decíamos, vamos a poner la agenda en la primera parte de este programa, porque después vamos a ir subiendo un poco el tono y quizás se nos empieza a traspapelar, cosa que nos viene sucediendo. Pedimos disculpas, quizás alguna gacetilla que se nos pasa. Semana a semana están llegando varias y eso está bueno. Para la semana que viene vamos a volver a reactivar la página del Facebook, así nos pueden dejar los mensajes ahí y las publicidades. Así nos vamos ordenando un poquitito y no queda ninguna información afuera. Ahí lo escuchábamos al Pato Molina haciendo la samba, No te apagues llorando. Siempre que la toca, él fue también, participó de la transmisión en vivo. Siempre que toca ese tema, él cuenta, es una composición propia. Él cuenta que ese tema se lo escribe al abuelo de él, que es un detenido desaparecido, ¿no? Ahí en Tucumán, nacido en Simoca, un militante de toda la vida. La dictadura militar se lo lleva, lo desaparece, y al poquito tiempo la abuela de él, de tristeza y también se va, ¿no? Entonces él imagina una cosa que es hermosa, ¿no? Él imagina una posible carta que le mande el abuelo a su abuela contándole, ¿no? La verdad que es una letra muy linda, como para prestarle un poquito de oreja y sobre todo poder bailarla. La bailamos el viernes pasado y fue realmente una cosa muy, muy hermosa. De agenda decíamos, mañana van a estar presentando su disco, en realidad van a estar grabando su DVD en vivo, vamos a ir a buscar la información, se me traspapeló el grupo. Los Chazas, ahí en Lucamba, van a estar haciendo una grabación de DVD en vivo, sábado 13 de junio, esto va a ser temprano. No, perdón, temprano, 10:30, bueno, sí, temprano, ahí en Lucamba 67 y 117, se viene la grabación en vivo del DVD de Los Chazas, ahí estaremos acompañándolos y en el final quédense que vamos a estar tocando para ustedes un rato, nos vemos, vamos Los Chazas, dicen, así que ahí parece que el Seba Cairi también va a estar tocando, así que pinta lindo esa noche, Orquesta Nativa, Los Chazas, grabación en vivo del DVD, le mandamos un saludo y mucha inspiración a los chicos para que eso camine lindo. También está la Peña de la Hinchada, en el Club Bransen. Va a estar tocando sábado 13 de junio, 21:30 horas, Club Bransen, Avenida 60, número 1427, La Plata, Buenos Aires. Van a estar tocando, a ver, La Hincha, que son los chicos que organizan esa peña, que ya viene, creo que 2 o 3 años ya la vienen sosteniendo lindo. La Hincha, la típica santiagueña, la Nadia Matilde, la negra, vamos ahí a ver si nos podemos acercar a escucharla. Mauricio Castro y lo que quedó de anoche. Toda esa grilla artística impresionante, la verdad, como para meterse, para pasarla linda. Así que 2 propuestas para mañana a la noche, la grabación del DVD de Los Chazas y la Peña de La Hinchada. Y anunciamos ya para la semana que viene, venimos trabajando con un grupo de compañeros, así que somos del movimiento folclórico platense local. Estamos organizando una peña que se llama La Aparecida, este sábado 20 de junio, ¿sí? Sábado próximo, ahí en la Asociación Cultural La Alborada. 58, 10 y 11, va a estar tocando el Pato Molina, Gustavo Sanpelunque y el Seba Caire. Vamos a arrancar tempranito, 7 de la tarde, muy recomendable, un taller que va a estar a cargo de Matías D'Alessandro como para empezar a mover el cuerpo. Después de eso, hay un guiso de lenteja, hay vino, cerveza, fernet para quedarse y empezar la peña. Esperemos que sea, es nuestra inauguración, el gran lanzamiento. Mucha gente trabajando, mucha gente organizándose, que eso está bueno. Somos como un colectivo de grupos, tanto de bailarines y bailarinas como de músicos. Así que nada, una experiencia, esperemos que nos acompañen. El próximo sábado 20 de junio, vayan agendando ya. Y algo que teníamos ganas, hicimos el intento y no pudimos, escribimos, llamamos por teléfono, pero no tuvimos la suerte. Esta noche está tocando el Rally Barrio Nuevo acá en la ciudad de La Plata, ahí en el Galpón de la Grieta. Nada, el rally siempre es un placer escucharlo. Trajimos para despedirnos de esta primera parte una grabación de un tema de él que le dedica a Jacinto Piedra. Y lo trajimos en particular porque es un recital en vivo en que él, bastante íntimo, entonces él se suelta un poquito más y cuenta de esa historia, ¿no? De la letra, en realidad, que él empieza a escribir antes de que Jacinto muera y la termina cuando Jacinto ya se había ido. Es muy lindo escuchar siempre el trasfondo, ¿no? Que inspira a los artistas, cuáles son las historias que hay detrás de cada uno de esos temas. Jacinto Piedra, él muere en un accidente de tránsito, ¿no? En realidad vuelca con su auto. No se supo, siempre quedó una duda sobre su muerte. Él era el cantante popular de los más conocidos, digamos, en ese momento de Santiago del Estero, representativo de toda una voz de protesta frente a lo que era ese régimen feudal que azotaba la provincia, que era el juarismo. Y el Jacinto Piedra volvía de tocar justamente de un recital en los cuales se manifestaba, había alguna manifestación popular y su auto vuelca. Nada, esas historias que siempre quedan pendientes por saber más, ¿no? Para saber realmente qué pasó. Nos vamos con este temita del rally. Rally o algún conocido se está escuchando. Esperemos que esa visita que le propusimos para el final de la noche, si tiene ganas. Pero bueno, nos vamos escuchando este temita y nos volvemos a encontrar enseguida. Lo especial de esta chacarera es que tiene la particularidad, es que la comencé a escribir cuando Jacinto estaba vivo todavía. Después falleció en un accidente, muy jovencito, 36 años. Y va a ver que nunca lo cuento esto, pero bueno, estamos de cerca ahora, no sé qué, lo puedo contar. Hasta la mitad del estribillo de la chacarera todavía Jacinto estaba vivo. Y después cuando digo, vuelve Jacinto, nunca te vayas, bueno, y ahí escribí Un viento turbio, te fue alejando, la segunda parte, pero la primera parte tiene esa cuestión de, está dividida entre la vida y la muerte, está chacarera, ¿no? Bueno, dice así. De sueño en sueño fuiste llegando, amigo piedra, cantando a mi pago, silencio al viento, tu corazón. Errante viejo de una nostalgia, tu voz resuena dentro de mi alma. Mi santiagueño, tierra y palabra. Corcel de acero es tu guitarra, cabalga senderos hechos de magia, tejiendo empeños en tu mirada. Jacinto piel, un pájaro canta, la chacarera detrás de tu magia. Vuelve Jacinto, nunca te vayas. Alejando, mi pueblo llora tu desamparo, sigues cantando lejos del pago. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Abierta, directa a todos los barrios. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Ahora Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Suenan guitarras, suena el duende, esa es la cortina. Vienen entrando en la noche de viernes. La columna Inmediaciones, a cargo de la voz de Caro, y la voz femenina de Caro y la voz masculina de El Negro Duberni. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo la pasamos el viernes pasado? Y muchas sensaciones. Muchas sensaciones. Sí, por lo menos, yo qué sé, este año como que a nivel personal, como que en lo que es radio, como que me viene planteando un montón de desafíos, ¿viste? De salir al aire, de hacer esa primera experiencia de la radio en vivo, con dos programas juntos, interpelados, una propuesta no solamente en el aire, sino también en el espacio. Sí. Habitamos el espacio, Caro, en el auditorio. También, viéndolo y aceptándolo como un desafío, porque era nuestro tercer programa. Y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de salir en vivo desde el auditorio, así que se disfrutó mucho. Estuviste en tu primera experiencia como entrevistadora. Sí, ahí en vivo. En vivo, ahí. No solamente en vivo al aire, sino en vivo con gente, ¿no? ¿Cómo cambia también, ¿no? La cosa. Sí, porque uno que está también aprendiendo, está también compartiendo con el público, en este caso con el auditorio, con las personas que se acercaron, esta experiencia y todos los imprevistos que van surgiendo. Y bueno, no, es muy rico y siempre se está aprendiendo acá en la radio. A columna partida, decíamos, ¿no, Negro? Sí, sí. Esa noche hicimos así, mediaciones, no quisimos, digamos, fue una cuestión metodológica, ¿no? Claro. Una cuestión de principios, sí, sí. ¿No? Sí, un poco descontracturado también fue el planteo. Sí. Un planteo descontracturado, de encuentro, de fluidez. Claro, ¿no? Apelar mucho a la espontaneidad, a la improvisación, como decir, bueno, tenemos un esquemita general, pero nos vamos a mover casi, era un teatro. Sí, sí, sí. ¿No? Era una cosa, era una puesta en escena. Una puesta en escena, exactamente, sí, sí, sí. Eso, ¿no? Y totalmente también relajada, digamos, no es una cuestión ensayada ni premeditada, sino era justamente, yo no... En un momento me situé como si estuviese en mi casa, en mi intimidad con mis amigos y amigas, y cuando mirabas, ampliabas un poco la vista, te encontrabas con un montón de miradas y bueno, que estábamos así, ¿no? Compartiendo, recibiendo lo que la gente que compartía el piso con nosotros, también lo que nos devolvía, y era un ida y vuelta bastante rico, ¿viste? Y movilizador, más que movilizador. Nada. Te tocó conocerlo a Roberto Collado. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Que vino a presentar su evento de coplas con copas, sí. Ese homenaje al vino en la región cuyana que charlábamos en el bloque anterior. ¿Qué decías? ¿Qué pasaba ahí? Fue interesante cuando contó su propuesta y lo que mañana, al día siguiente en realidad, ¿no? Nos vino a invitar. Era como todo un repertorio bastante construido de lo conceptual y más que nada de una generación, ¿no? Marcando una historia, y en el piso pudimos encontrarnos, ¿no? Como el pasado, el presente y también una cuestión de identificación también, ¿no? Que había con él desde la propuesta artística de lo que se iba a hacer el otro día. Un encuentro de generaciones, decíamos, sí. ¿No? Porque había algunas cosas en tensión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahí citaba una charla que había tenido la primera vez que lo conocí y que él me decía que la batería y la chacarera habían generado como la decadencia del folclore. Entre risas era todo esto, ¿no? Pero esa cosa que a veces se da cuando eso, pertenecemos a distintas generaciones, hemos escuchado y vivenciado la cosa de otra manera. Y nada, cada uno trae su trayectoria. Y está bueno eso, ¿no? Empezar a ensamblar, ¿no? Entrelazar esas tradiciones distintas, ¿no? Para lograr esa síntesis que son las más ricas. Sí. No contraponer generaciones, sino decir, bueno, ¿cómo? Con todo lo que ustedes traen y todo lo que estamos empezando a vivenciar nosotros, ¿cómo? ¿Qué creamos? Encuentro. ¿No? Un encuentro para generar nueva sintaxis, ¿viste? Y nuevo aprendizaje y nuevos puentes. Inmediaciones, la columna que nos lleva siempre por la ruta a visitar distintas regiones de nuestro país. Estábamos en el litoral, empezamos, nos fuimos a la estación de servicio más cercana, hicimos dedo y llegamos hasta la región pampeana. Nos dimos un buen, ¿no? Un buen trecho hicimos. Sí, sí, ¿no? Sí. Nos fue bastante bien, nos levantaron varias veces. Sí. Llegamos a la región pampeana, estábamos ahí mirando el horizonte ese que decíamos tan plano, ¿no? Con tanta profundidad, tan utópico. Sí. A veces parábamos a descansar en el ombú y decíamos, ¿no? Todo el significado que tiene el ombú. Sí. Hoy seguimos dando vueltas por ahí, ¿no, Caro? Hoy seguimos con la región pampeana y, bueno, con su ritmo típico de milonga, que ya lo habíamos tomado en el programa anterior, ¿no? Sino en el otro. Y, bueno, nosotros tratamos de rescatar la milonga como ritmo y cómo esta milonga se impuso en un decir de la región pampeana, de Argentina y también de, como dijimos anteriormente, de Brasil y de Uruguay, en el recitado o en lo que nosotros llamamos la payada, que es esta conversación, este decir que tiene el hombre de la pampa, acompañado por el instrumento que es la guitarra. Y generalmente este decir canta cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria que atraviesa el gaucho, y se expresa en décimas, y estas décimas generalmente son octosílabas. Ejemplo de eso tenemos, bueno, la poesía gauchesca abunda y... El otro día me entrelazaba en una charla con un amigo que sí. Estaba empezando a incursionar en escribir letras de tango, ¿no? Entonces hablamos justamente de todas estas cositas gramaticales. Yo le decía métricas. Eso, las métricas, ¿no? Y yo le decía, en el folclore está todo este tema de la octosílabo. ¿Cómo es un octosílabo? ¿No? Son... Ocho sílabas. Ocho sílabas, pero no siempre corresponden. A veces esas sílabas no siempre coinciden con las sílabas gramaticales, sino que a veces hay palabras que entran como en esa partecita, ¿no? Si uno piensa en una estructura de frase... Sí. ¿Tenemos algún ejemplo como para poder...? Y también hay códigos también, ¿no? Ah. De la gramática, digamos. No, hay terminaciones que pueden, o timbres que suenan como una sílaba y se cuenta como tiempo también, ¿no? Claro. Muchas veces cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en una vocal, por ejemplo, la Alameda. Ajá. Por ejemplo, sí. ¿No? Por citar uno de tantos. Eso Aura ahorita. Se cuenta como una sílaba. Como una sílaba sola. Como claro. un tiempo en esa cuenta. Claro. Y bueno, muchas veces también hay, bueno, es hay un proceso, muchas... Es un proceso rítmico así, ¿no? Como en ocho sí, tiempos. Sí. Ocho tiempitos. Claro, claro, son como punto de descanso. Claro. Muchas veces se utilizan las llamadas licencias poéticas. Y bueno, para el que está escribiendo, ¿no? Muchas veces hay que fluir y otras veces sí estamos contando, ¿viste? Sí. A ver si nos da la rima sonante, consonante, sí. Si sumamos uno, restamos uno. Sí. Pero bueno, para hablar de la generalidad de la payada, sí, se componen décimas, octosílabas. ¿Tenemos algo ahí para escuchar? Así vamos amenizando un poco la oreja. ¿Un temita? Así volvemos enseguida. Trajimos para compartir uno de los contrapuntos más conocidos de la mitología argentina. Leyenda pesada, ¿no? Que es el que se comparte entre Martín Fierro y el Moreno. Que anteriormente habíamos dicho que la payada y la milonga traían una influencia muy fuerte afro, desde todos aquellos que fueron traídos como esclavos a nuestro continente. Y bueno, acá en el Martín Fierro y en este contrapunto concretamente se ve la presencia del Moreno, que tenía esta descendencia, o ascendencia mejor dicho. Y bueno, y acá se enfrenta en un contrapunto que es una payada en dúo, claro. En donde un participante desafía al otro. Y este contrapunto puede durar horas o puede durar días. O la vida, el contrapunto. O la vida. Hasta que uno es como de los una, dos. Una conversación y a su vez desafiante, como haciendo hilo con el programa anterior, sin ánimo de extender demasiado, como el malambo, ¿no? Como que en ese cuento, en ese retrato de embragado, una danza duró 36 horas y como 72 figuras. El contrapunto desde la payada es, digamos, si bien es como el malambo desde la danza, pero esto desde sería la digamos, de la palabra. Desde ¿no? la palabra. Ritmo, palabra, malambo. Nos vamos con un temita. ¿Cuál sería? Es el contrapunto, son algunas décimas recitadas desde el Martín Fierro directamente, en este canto 30 del Martín Fierro, donde se enfrenta Fierro con el Moreno. ¿Por quién están hechas? Ahí salimos, buscamos el dato y nos volvemos a encontrar. Vamos nomás. Thank you. luego juntos, las marchadas no acobardan, los concurrentes aguardan, y porque el tiempo no pierda, haremos feliz las cuerdas hasta que las velas no ardan. Y seguiremos sin gusta hasta que se vaya el día, era la costumbre mía, contar las noches enteras, había entonces donde quiera cantores de fantasía. No son señores míos, sino un pobre guitarrero, pero voy gracias al cielo, porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente a este negro. Estoy pues a su mandado, empiece a echarme la sonda, si gusta que le responda. Aunque con lenguaje tosco, en lectura no conozco la cosa por ser redonda. Ay, negrosito cansadio, no tenga ningún recelo, pero atragado el anzuelo, ya lo compadre del instrumento, a ver si en el momento parece el blanco del cielo. Los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio, lloran al caer el rocío, cantan al silbar los vientos, lloran cuando caen las aguas, cantan cuando brama el trueno. Y así me gusta un cantor que no se turba ni cerra, y con sus labios se cierra, es de los labios profundos, decide cuál es el mundo, es el canto de la tierra. Y le daré una respuesta si un pocos alcances forman un canto en la tierra. El dolor de tanta madre, el gemido de los que mueren y el llorar de los que nacen. Toda tu sabiduría, toda tu sabiduría a demostrar esta vez, ganando lo que esté en vaca con algún santo. La noche tiene su encanto y me ha de decir cuál es. La noche tiene su encanto y me ha de decir cuál es. No galope que hay agujero, no galope que hay agujero, le dijo un guapo prudente. Le contestó humildemente, la noche por cantos tiene. Esos ruidos que uno siente sin saber de dónde vienen, esos ruidos que uno siente sin saber de dónde vienen. Son los secretos misterios, son los secretos misterios que las tinieblas esconden. Los ecos que responden a la voz del que da un grito, un momento infinito que viene de no sé dónde, son las almas de los muertos que nos piden oraciones. Ahora no vuelvo a decirte, ahora no vuelvo a decirte, yo conozco tu medida. No de decirte jamás que abusé de tu paseo, que justa correspondencia de algo que me pregunta, podés al punto empezar sin tener mi licencia. No te trabes, lengua mía, no te vayas a turbar. Nadie acierta antes de errar, y aunque la fama se juega, el que por gusto navega no debe temer de al mar. Voy a hacer... Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Escuchábamos ahí La Payada, No podemos descifrar de quién es una grabación que encontramos ahí, vieja, media anónima. Vaya a saber qué época tiene eso, ¿no? Se escuchaba hasta el... ¿Vieron cuando los discos, no esas viejas grabaciones que se escucha el disco? El roce, claro, el roce de la púa. De la púa. Estaba ahí. Hermoso ese pasaje. Sí, alto. Yo no voy a mentir, está bueno. Tiene mucho significado ese pasaje en el Martín Fierro en ese momento también, del contexto político, digamos, de la Argentina. No es casual, no es ingenuo, está bueno. Algo, no sé si sobre eso, pero algo por ahí teníamos, ¿no? Para ir merodeando un poco en los surgimientos de la payada y algunos vínculos, ¿no? Sí, además del Martín Fierro como un personaje, ¿no?, creado, vamos a hoy a traer a dos personajes, o a dos personas, mejor dicho, pero que se convirtieron en leyenda dentro del mundo de la payada, que son Santos Vega desde el folclore y Gabino Ezeiza desde el folclore y también desde el tango, ¿no?, con esta doble vertiente. Sí. Santos Vega lo han hecho leyenda, lo han convertido en leyenda, pero sí fue una persona real, fue un payador y fue el quien marcó el prototipo del payador, tanto en su vestimenta como en sus actitudes y en su, digamos, en su desarrollo o en su exposición hablada. El arquetipo. Claro, el arquetipo del payador. Fue un gaucho argentino y, bueno, fue llamado también el payador invencible, porque era... estaba invicto, como quien invicto, dice. Sí. En esos contrapuntos, ¿no? En sí. Esos duelos. Sí. No había quien lo pueda superar. Él siempre tenía una respuesta para el contrapunto. Y nadie, digamos, todos se rendían ante su palabra y nadie le podía seguir este hilo de la payada. Hasta que se encontró con alguien que sí. ¿Y quién fue ese alguien? Que bueno, fue llamado Juan Sin Ropa. Juan Sin Ropa. Tenía su nombre, era Juan Gualberto Godoy. Y bueno, los criollos aquí dijeron que era el diablo. El diablo, el supay, ¿no? La encarnación olía a azufre. Claro, muchacho. Porque fue el único, ¿no?, que pudo ponerle un límite a Santos Vega. Y bueno, y Santos Vega, si bien fue una persona, se convirtió en un personaje, parte de la mitología gauchesca. Y bueno, fue llevado ese personaje, fue tomado por varios poetas, como Ascasubi, por ejemplo, por cineastas, por directores de teatro. Y bueno, ¿hay alguna película, Caro? Sí, la película Santos Vega. Así se llama. Sí, que bueno, para los que estén interesados en toda esta movida gauchesca, ajá, refleja muy bien la vida del gaucho, la vestimenta, también digamos, el dialecto, ajá, del gaucho. Sí. La manera de decir del gaucho. Y también en el teatro. En el teatro fue representada por los hermanos Podestá. Bueno, fue llevada a escena por los hermanos Podestá. Los primeros creadores del circo criollo. Claro, ¿no? Y dentro de ese contexto, dentro del circo criollo, justamente. Hay muchas líneas, ¿no?, con el encuentro, digamos, de la payada, la milonga con el tango, digamos, ¿no? El tango de ahí también está presente, digamos, de los hermanos Podestá. Desde como grupo artístico, ¿no?, ligado también a la milonga y eso, y también el encuentro con Gardel, también Gardel también cantaba payada, era un payador. Dicen que el morocho del Abasto, en realidad cuando él empezó tocando así, medio como en la calle, digamos, lo que sería un artista callejero hoy, él hacía payadas, muchas payadas. Claro, y hay una ligazón, digamos, hay un encuentro con la milonga, digamos, más surera, construida, digamos, desde el gaucho y el paisano, con la milonga más tanguera, más rioplatense, y bueno, el morocho del Abasto es partícipe de eso, digamos. Tenemos ahí entonces la palabra de la Pampa, ¿no?, a través con su musicalidad, que son estas payadas. Otro ritmo también que ya ha generado alguna polémica en este programa por un comentario que hice yo alguna vez sobre que me parecía una música muy linda, pero que para mí estaba todavía faltándole una vueltita de tuerca a lo que tiene que ver con la coreografía. Esto quizás mi punto de vista como bailarín. Claro. Y estábamos hablando de la huella, ¿no? La huella, una de las danzas, de los ritmos típicos. Carito, ahí, ¿qué tenemos sobre la huella? Y estaba organizado para que el negrito ahí va el cabezazo, sí, en el medio del área. Sí, tiraste el centro, a ver quién lo agarra. A ver quién lo agarra. Bien, y bueno, como este espacio se comparte, digamos, también vamos bien, los compartiendo las indagaciones, digamos, sí, ¿no? Y de lo rítmico, la huella, más que nada lo que propone la huella, ¿no? Digamos, también está expresado en la danza, ¿no? La cuestión del arresto, del encuentro, de la abertura, ¿no? Pero también lo que propone como ritmo, ¿no? Y esa musicalidad que tiene un contenido de contradicción, ¿no? Porque la huella se va construyendo en ese andar, en el territorio, en esa tierra firme, amplia, ¿no? Dividida en dos cuadros, ¿no? Lo verde del prado y lo celeste del cielo, y ese el dejar y el encontrar, ¿no? Y en esa su música es como un quejido, es un grito de alegría, es un suspiro, es una sonrisa, es una lágrima, es una carcajada, ¿no? Como que la huella nos lleva y nos trae, sí, ¿no? Y no hace pasar por todas esas sensaciones, porque, a ver, cuando yo lo asemejo a como una mudanza, ¿no? Una mudanza o como una muda, ¿no? Como un cambio, ¿no? Y la huella, siguiendo una huella, que no sabe quién la hizo, pero a su vez vos vas haciendo tu propia huella y vas dejando el rastro para otro, ¿no? Y para otra persona. Mucho, ¿no? Un peso, una connotación muy metafórica, ¿no? Sí. Y bueno, decíamos que esta región, digamos, te invita a profundizar, a indagar, a filosofar un poco, ¿no? De hecho, nuestros paisanos tienen mucho ese arraigo, ¿no? De la indagación, de la introspección, digamos, ¿no? Y de la abstracción, más que nada, porque lo permite el territorio, ¿no? Es andar firme. Para representarlo podemos ir con un... Había preparado ahí, ¿no? Algo, ¿no? Es la huella ahí de vuelta de Néstor Garnica. Néstor Garnica, ¿no? Claro, sí. Justamente como para tejer un puente con otra región, ¿no? Y ver que a veces los límites se traspasan y cada región se va convidando con otra región y se va interconectando, digamos, ¿no? En esta cuestión también decíamos de que la región pampeana se fue construyendo a partir de la conquista del territorio, digamos, ¿no? Hubo muchas personas que tejieron caminos por dentro, ¿no? Y qué mejor idea de tener un santiagueño como Néstor, ¿no? Haciendo un ritmo que es más bonaerense, bueno, que nació, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En esta región. Sí. No sé si estará para salir, entonces sí. No. De la huella y de vuelta de La Pampa a Santiago y de Santiago acá a la ciudad de La Plata. Salimos y volvemos en un segundo. Esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuró. Yo me servo y lejano, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso iré pa' adelante, tanto me cuesta. ansiosa, mi niña amada, quemará nuestras bocas. Tal vez mañana, siempre vuelvo en las noches, desde tu ausencia, huella tosca y oscura, lenta paciencia, huella de rastros frescos cuando se aleja, violeta flor del campo cuando regresa, corazón querenciero, si usted me aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Ahora, ahorita. Ahí escuchábamos Huella de Ida y Vuelta, interpretada por Néstor Garnica. Una composición de Roberto Giacomuzzi, que es el autor de la letra, y Lalo Molina, el de la música. Ahí que nos quedaba la duda. Sí. Y Negrito. Y aprovechando la información rápida, lo verificamos, ¿no? Por suerte tenemos internet. Viste que se cayó internet en todo el mundo, parece. Un lío bárbaro. ¿Ah, sí? Sí. Y en algún momento eso llega a su límite, ¿viste? Mm. Esas cosas. Bueno, estábamos en lo que era en la huella, ¿no? Lo rítmico de esta región, de cómo se expresa a través de las vibraciones. Y pasando la huella, encontramos también, cómo no hablar de esta región, el triunfo, ¿no? El triunfo en lo que es la danza, comparte con el escondido, ¿no? La cuestión de las cuatro esquinas. Las danzas de esquina. ¿Viste? Ayer estábamos dando danza de esquina. ¿Sí? Ah, pero vos estabas con toda la la temática. O sea, la temática, la digamos. Plena. O sea, ¿lo hacemos juntos el programa? ¿Eh? Qué increíble la conexión que tenía con lo que traíamos hoy sin saber. Es conexión. Porque esa es la verdad, digamos. O sea, nos encontramos media hora antes y salimos. Telepatía tenemos. Eso está bueno, ¿no? Es parte de la vibración del aire. Ajá. Che, y esto, ¿no? También que es una danza también que se comparte con otra, con otras regiones, ¿no? Es como quizás lo rítmico, la danza, la expresión, y entre todos, si bien lo que sería el territorio nacional y la sumatoria de regiones, digamos, tienen una identidad común, ¿no? Por eso está el ser nacional, ¿no? ¿Qué debate? ¿Qué debate, no? Pero, a ver, siempre entendiendo en el marco de un territorio mucho más amplio. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Que también se comparte identidad. Sí. Una polémica que duró muchísimos años, ¿no? Esta discusión sobre el ser nacional. Y desde, está. Desde, ¿no?, los tradicionalistas hasta la escuela del revisionismo histórico, ¿no? Es un lindo tema para en algún momento encararlo, quizás apoyándonos en alguien que tenga un poco más de idea. Sí. Nosotros investigando un poquito, pero con alguien quizás que podemos invitar al estudio. Sí, para indagar. Sí, hablar un poquito de eso. Sí, yo creo que en cada ruptura de generacional hay un acercamiento con el ser nacional. Pensando en Roberto, ¿no? Roberto también, digamos, como que cuando lo compartíamos el viernes anterior, él nos decía que, bueno, había una apertura, ¿no?, simbólica y cultural hacia ciertas regiones imperiales como Inglaterra, Estados Unidos, y bueno, no solamente había una relación económica, sino también cultural, ¿no?, generando ese imaginario social. Y bueno, y Roberto también decía, bueno, esa generación engancha, ¿no? Engancha con el ser nacional y para de alguna manera defenderse. Caro, el triunfo, la pampa, la huella. Y bueno, hoy habíamos dicho ya que traíamos dos personajes, ya presentamos uno que fue Santos Vega, y el otro, que es quien trajo el ritmo de la milonga para estos lares, que fue Gabino Ezeiza, un recordado payador afroporteño. Mira, afroporteño. Afroporteño, sí, sí. Nacido en San Telmo, que fue un barrio tradicionalmente de esclavos negros. Claro. Bueno, él nació ahí en San Telmo, conoció la milonga y la payada anteriormente se recitaba con el ritmo de la cifra. Eso ya lo habíamos compartido. Sí, cuando estuvo Seba Caire, ¿se acuerdan? Que tocó una cifra y después nosotros la retomamos. Y bueno, y es a Gabino Ezeiza quien se le atribuye esta llegada del ritmo de la milonga para el decir de acá de la región pampeana y de la Argentina en general. Y Gabino Ezeiza fue también quien hizo este vínculo con Gardel y un poco con el costado tanguero, desde el folclore. Y bueno, con... Los compinches. Sí, con respecto a sus grandes desafíos, hay uno que se recuerda particularmente, que es el que tuvo con Juan de Nava en el teatro en Montevideo. Fue un contrapunto muy, muy difícil, muy largo, y en el que él improvisó una décima que luego pasó a ser grabada e interpretada por varios artistas, que se llama Heroico Paysandú. Y bueno, en homenaje a esta fecha del 23 de julio es que se conmemora en la Argentina el Día del Payador. Mira, el Día Nacional del Payador. El Día Nacional del Payador. Así que el 23 de julio creo que vamos a estar... De receso invernal, pero si no, podríamos retomarlo. Espero estar muy lejos de acá. Tengo planeado ahí un viajecito para el... Bueno, y en esta sintonía de reconocerlo a Gabino Ezeiza, que si bien es un personaje de la década de bueno, ya... Del tiempo de Ñaupa, sí, ya no ni década. Trajimos un tema de Ricardo Iorio para compartir. ¿Cómo me gustan esas cosas? ¿No? Mezclar ahí la voz de Iorio... Y bueno, que este tema se llama El Adiós a Gabino Ezeiza y en él Iorio interpreta unas décimas escritas por Gabino. Con esto va cerrando la columna de mediaciones de este viernes 12 de junio. Iorio va a sonar en los parlantes de Radionauta, Aurorita con Gabino Ezeiza. Chicos, muchas gracias. Bueno, nos encontramos. Nos vemos el viernes que viene. Todavía no sabemos dónde... ¿O seguimos con la pampa? ¿A dónde vamos? Vamos a ver. Tiramos ahí la taba y vemos que sale. Vamos a ver que sale. Esa, claro. La moneda. Claro, claro. No se vayan los que están detrás del parlante escuchándonos, porque enseguida, después de la tanda larga, nos metemos, barremos fronteras y nos metemos en el continente latinoamericano. Vamos primero a dedo, si llegamos hasta Cuba, y de ahí un saltito de la isla hasta Colombia. Todo ese recorrido nos queda en la horita que nos queda de programa. ¡Vamos nomás! Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías el recuerdo de otros días que jamás han de volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria que no hay en la guitarra argentina. En la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós. Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. ¡Oh!

Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Volvemos a los estudios centrales de Radionauta FM 106.3. Pasadita las 11 de la noche, 11 y cuarto. Se va poniendo lindo esto, ¿no? Caluroso, decíamos ahí. Nos metíamos un poco con el son cubano, Ibrahim Ferrer. Y ¿cómo es bien el apellido? ¿El nombre? ¿De quién estás pidiendo nombre? De la mujer que canta es... ¿Portuondo es el apellido? ¿No? Omara Portuondo. Omar. Esa voz seductora que escuchamos ahí, que el viernes pasado estaba que estallaba, sobre todo en el momento del sorteo. ¿Qué manera de hacer trampa, Tata, en el sorteo? ¿Yo por qué hice trampa? Además, ¿quién se ganó el libro de los vinos? Se lo ganó mi compañera, yo no me lo gané. Eso, yo no tengo nada, yo ni siquiera saqué el número. Yo nada más festejé, porque tengo un libro de vinos. Tenías, ¿sabes?, ahí la socia, que la Eve te hizo todo el juego, toda la noche. Que no. Le mandamos un beso muy grande a la Eve, que nos estuvo acompañando en la transmisión del viernes pasado. ¿Cómo te sentiste, Tata, ahí transmitiendo en vivo desde el auditorio? Muy cómodo, muy cálido, muy lindo el ambiente también, ¿no? Y muy variado. Y fue también una primera experiencia de esto, de hacer un programa en vivo del auditorio, ¿no? Uno siempre, qué sé yo, yo no soy músico, me encantaría hacerlo. Y lo más cerca que estuve de estar ahí como músico fue transmitiendo un programa de arriba del auditorio, donde siempre está parado el músico tocando, ¿no? Hermoso eso, ¿no? Estar ahí. Y compartiendo además muy variado. Muy variado, digamos, ¿no? Fue el primero y creo que dejamos también un piso muy alto para decir, bueno, ¿cómo hacer un programa en vivo? Y hubo sorteos, hubo onda en vivo, hubo baile. Ahora hacer un segundo, hay que ponerse las pilas. Sí, digamos, ¿no? No puede caer. Claro. A mí me quedó una duda, aprovechando, me hiciste acordar. Y ahí le voy a preguntar, cuando Pato tocó la zambita que pusimos al principio hoy y me invitó a bailar, el bombo, lo tocaste vos, Caro, ¿no? ¿Quién tocó el bombo? Yo escuchaba, cuando escuché la grabación después, Santi. Ah, bien, hermoso, Santi, la verdad. El sonidista. Sonista. Eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Como que todos, multifacéticos, todos los que estamos acá, la concurrencia. Fueron cambiando de roles. A tocar el bombo, después pasaba, presentaba programas y la verdad que fue muy, muy variado y no muy colectivo eso de ir rotando. No los que no tocamos, ¿no? Pero... Un lindo clima. Eso, ¿no? Entonces, para los que escucharon y se la perdieron, la próxima, los invitamos a que participen. La próxima pueden entrar a radionauta.com.ar y escuchar cómo salió, cómo quedó. Sí, eso, como ¿no? para entusiasmarse, pero que la próxima vengan. Claro, ¿no? Ese que la próxima vengan y estén ahí entre el público. Tata, decíamos, estábamos en La Pampa y velozmente tenemos que llegar. Así hicimos como un vuelo charter. Un vuelo charter. Aterrizamos, nos espera Fidel. Vos querías ir a dedo, me encantaría ir a dedo a Cuba, ¿no? En algún momento hacer así, que nos lleve, no sé, una balsa, lo que sea, sí, que nos lleve a Cuba, ¿no? Sí, nos fuimos a Cuba, aprovechando, ¿no? Y de paso tiramos el chivo, quien se quiera venir a Lolga y una noche latinoamericana, ¿no? Sí. Estas que hay mensualmente. Qué lindo, muchas banderas de Cuba ahí. Mucha bandera de Cuba y mucha gente, ¿no? Mucha gente, sí. Muchísima gente. ¿Cuál es el plato que están cocinando, Tata? Justo, no, la pregunta no que sí. La pregunta ahí que. La verdad, no sé bien qué están cocinando. Estuve igual pispeando. Por las dudas dije, seguramente iba a preguntar. ¿Pasaste, pusiste el pan sobre la olla así? No llegué a poner pan sobre la olla. Estuve ahí pispeando y ni llegué a probar, porque yo también tenía acá justo mi comida y dije, bueno, no me meto en la comida ajena. Vi un arroz con un poco de carne, algunos, creo, frijoles, traí una cosa así. Como porotos. Hueco. Puede ser. Yo de comida cubana realmente todavía no he experimentado mucho, así que tampoco te puedo dar muchos datos de eso. Nosotros nos ocupamos de la música. Entonces. Ese es nuestro aporte, ¿no? Y nos fuimos por ahí en uno de los géneros, hoy lo mencionabas, más tradicionales, propios de Cuba, que es el son. El son cubano. El son, que la otra vez decíamos, ¿te acordás que era cuando hablábamos de las claves? ¿Te acordás? Ahora le vamos a preguntar a los chicos que van a entrar prontito al estudio. Hacer música, que la clave del son, del bombo, es la inversa del candombe, ¿no? Entonces esto del candombe es pa, pa, pa, pa, pa, ¿no? Tres, dos. El son parece que es al revés, ¿no? Es ta, ta, pa, ta, ta, pa, ta. Pa, ¿no? Esas cositas que uno va descubriendo ahí, he tenido el placer de descubrirlo ahí con una buena compañía. Mira, sí, siempre tenemos esto, que vamos aprendiendo a poquito algo nuevo. Artista, porque siempre decimos, bueno, agarramos un género, pero aprovechamos también para darle rienda a un artista en particular. Y si hablábamos de son, no podemos dejar de costado a un señor que yo te nombro, a ver si te suena algo. Máximo Francisco Repilado Muñoz. ¿Repilado Muñoz? Parece que... No, Repilado es parte del nombre, ni siquiera. ¿Repilado es el nombre? Es parte del nombre, sí. Mira, así no suena a nadie, pero si uno lo dice Compay Segundo... Es Compay Segundo. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Este es el nombre original, ¿no? Máximo Francisco Repilado Muñoz, que nació en un pueblito muy chiquitito, cerca de Santiago, Cuba, que se llamaba Siboney. Se llama el pueblo, Siboney, ¿no? Sí. El 18 de noviembre de 1907, ¿no? Vivió 95 años, Compay, y tenía el sueño de batir el récord de su abuela, que había vivido 105. La longevidad cubana es impresionante. Es un tema para estudiar. Además, sentido común, digo, socialismo... Sí. Longevidad, mamía, lo que nos estamos perdiendo, digamos, la cantidad de vida que nos estamos perdiendo por... Además, algo que decía en una entrevista con Pai era esto, yo no tengo tiempo para el hastío, dice, viste, y uno siempre escucha desde afuera bombardeando, que Cuba, que están encerrados, que están en una dictadura, y que no pueden salir y que no pueden vivir con libertad. Ahora, ¿cómo esa gente nunca está aburrida? nunca se hastía. Eso es lo que te dice compa, digamos. Sí. Yo no tengo tiempo para aburrirme, sí. Decía. Qué hermoso. Yo una vez tuve la suerte de estar ahí. Me encantaría volver. Yo quiero tener la suerte de estar ahí. ¿Viste? Y ver a los viejos nunca, fumándose, ¿no?, los habanos esos gigantescos, así echando humo, digamos. Echando humo de una manera impresionante. En la esquina jugando al dominó. Al, ¿no?, dominó, claro. Qué hermosura. Claro, es por ahí algo. Es como un lugar particular, ¿no? Fuera de todo lo conocido. Creo yo, y por lo que me han contado, por ahí gente que ha estado allá. También esto me hacía acordar del tabaco. También entré justo hoy, entraba una página del tabaco y hacía una nota de Compay Segundo, pues tuvo, sí, 95 años fumando. Sí, sí, sí. Y además empezó su carrera musical. El primer instrumento que se compró es el clarinete. Él practicaba con una maestra que era hija del profesor de música de la primaria. Y dijeron, bueno, ya puedes elegir un instrumento. ¿Qué instrumento querés? El clarinete. ¿Cómo se compró ese clarinete? Se lo compró Armando Tabaco en un chinchal de la propiedad, ¿no?, del padre de esta profesora, de esta maestra. La artesanía del armar el tabaco, ¿no? El habano de cada hoja se va envolviendo, ¿no? Como que la humedecen, pues se seca primero, después se humedece de nuevo para poder elaborarla. Claro. Viste, tuve la suerte de verlo, ¿viste? Cuando vas allá, vas a una fábrica de todo turismo, digamos, ¿no? Pero y ves, ¿no?, cómo es el armado del tabaco y del habano, que es la hoja que se va envolviendo otra, y va armando el pucho. La verdad, impresionante. Una práctica aparte distinta del claro. Y todo un simbolismo. Una vez hablaba, creo, no me acuerdo con quién, pero que el humo tiene todo un simbolismo hasta filosófico, digamos, ¿no? Hay otras culturas, por ejemplo, en el Oriente también, digamos, que tienen que ver con el fumar colectivo, en pipas, ¿no? Y que hasta se neutralizan eso insalubre, digamos, que tiene el tabaco porque tiene otro significado. Nada, no nos vamos a ir a... Habría que ver, sí, también qué es lo insalubre. No, sí. Digamos, uno dice, sí, si uno ingiere humo, ¿no?, de alguna manera, sí, no debe ser sano. Tal vez el rito que, sí, hay detrás de eso... Tiene que ver con las purgas, ¿no? Digamos, con purgar. Acá puede haber gente que no tome, no fume tabaco, sí, tabaco de cigarrillo. No, igualmente vive una vida de donde el cotidiano... Sí, pero hay que dejar de fumar, Tata. Tenemos que dejar de fumar. Tenemos que dejar de fumar, eso tenemos, sí, que dejar de fumar. De paso, sí, tiramos el chivo y, sí, tiramos como el consejo. Hay que dejar de fumar. Hay que dejar de fumar. Más en una sociedad occidental y tan, sí, ¿no?, sí, sí, perturbadora, ¿no?, y ciudadana, nomás, sí, nosotros que estamos en la ciudad y húmeda, además. Sí, horrible. Cuando lo mejor que vamos a hacer es dejar. Larga el pucho, dice Aurorita. Dice Aurorita, deja larga el pucho. Volviendo. Volvemos. ¿Cómo nos cuenta Tata? Hay que. Viste, tenemos que tratar de no irnos. Te contaba, Compay Segundo, que entre algunas cosas fue inventor del armónico, que es un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el 3 cubano. Es como una guitarra con una cuerda de más, con el mismo tipo de afinación, pero afinado en octava. Viste que uno no escucha generalmente el rasguido de guitarra haciendo como el cuerpo, sino soleando, ¿no? Punteando, digamos. Sí, sí. ¿No? Escucha más lo agudo de esa guitarra, ¿no? Que acompaña las voces. Bueno, Compay fue el creador de esto. Se mandó a hacer algo que después llamó un armónico, ¿no? Que es como una guitarra, es un poco más chica y como un poco más ancha. Sí. ¿Sí? Pero con 7 cuerdas. 7 cuerdas tiene. 7 cuerdas. Mirá. Claro. Tiene un sol repetido. Un sol repetido. Sí. O sea, tiene la misma escala que tiene la guitarra, pero el sol está repetido. Uno, mirá, a una octava del otro. ¿Sí? Es una mezcla de los dos instrumentos. Y es para puntear, sobre todo. Es el instrumento típico que escuchamos nosotros cuando... Claro. Claro, que en realidad, tan, viste que tan, siempre tan, va... Ta, ta, ta, ta, canto, punteo, canto, sí, punteo, canto, punteo... Sí. Tratan de no pisarse, como que es un hablar y responder, sí, ¿no? Canta y responde. Claro. Vamos redondeando, ahí nos tiran desde la operación técnica. Vamos con un temita, Tata, así lo ponemos a compás. Vamos con dos temitas. Sí, dos temitas. Vamos, dos temitas que es la primera etapa de Compay Segundo, ¿sí? Él estuvo primero merodeando en algunas orquestas y ahí también nace el nombre. Él estuvo en un dúo que se llamaba el dúo Los Compadres. Mirá. Que estaba Compay Primo, y compay segundo, claro, quien acompañaba a compay el primo, el primero. Y claro, compay es como un parcero, es como claro. Un compañero, como un amigo. ¿Alguna vez lo contaste, Tata, eso? Como que en la formación, ¿no? De como de la orquesta, tenía que ver eso, la primera voz, la segunda voz, el que acompaña. En este caso, compay segundo era la segunda voz, la segunda voz. Acompañaba a Lorenzo y a Resuelo, que también habían ya compartido un tiempo en lo que era el cuarteto Atuey, que fueron los comienzos, ¿no? Y después hicieron un dúo ellos dos, y dijeron, bueno, el dúo de los compadres, compay primo, se llamó Lorenzo, y compay segundo, se llamó acá nuestro querido Máximo Francisco. Repilado Muñoz. Repilado Muñoz. Entonces vamos a ir con dos temitas, ¿no? De esas primeras épocas, no son los originales, hay una versión que está con Elías Ochoa, ¿sí? Y después sí, la otra versión con Lorenzo, esto del dúo de compadres, está. ¿Sí? Vamos, hermano. Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ay Dios. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo, cuidadito. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Claro que sí. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted sus gallinitas, que esas sí son para usted. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal. Por mi gracia me compraron, periquito real, saca la patica para Portugal, curruta, curruta, tras la puerta está, y sus gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, le echó mano una escalera y hasta el cielo no paró. Cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo, cuidadito. Acá criollos, el perico se está vengando, compadre. Thank you.

misterio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Radionauta 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa. Seguimos transmitiendo desde Radionauta 106.3. Estamos anclados en el Olga Vázquez, Ciudad de La Plata, ahí en la calle 60, 10 y 11. Esta columna que arrancó cubana con el son, con la historia de Compay Segundo, y llegó la revolución. Y en eso llegó Fidel. En eso llegó Fidel y se le complicó a Compay. Compay tuvo un receso en ese tiempo hasta que se jubiló, no volvió a tocar. O sea, ¿por qué? Porque la revolución también trajo también una movilidad y fomentar a que muchas bandas salieran, ¿no?, a recuperar la música cubana. Y Compay quedaba como viejo, quedaba como algo ya pasado de moda. Entonces, ¿qué hizo Compay? Volvió a trabajar en la tabacalera. Mirá. Volvió a hacer habanos. Hasta entrado en los 90, que con todo el revival y esto, algunos productores, gente desde, ¿no?, ahí, sí, que fueron a buscar. Y después con el Buenavista de Ray Cooder, recuperó y ahí también, digamos, se hizo famoso y salió a recorrer todo el mundo, ¿no? Pero era un pequeño datito de cómo, bueno, digamos, una persona más que está convencido de la revolución cubana, pero que en ese momento no la pasó bien con la música. O sea, siguió viviendo en Cuba, feliz de las vidas, pero no se dedicó más a la música, volvió a su antiguo trabajo, digamos, y es también esa humildad, ¿no? Y eso que hablábamos hoy, ¿no? La alegría y el no aburrirse, es decir, bueno, no se puso mal porque volvió y se deprimió, ¿no? Dijo, bueno, vuelvo a laburar desde lo que laburaba antes. Construyendo la revolución, el Compay, ¿no?, Segundo. Claro. Sí. Habilitando el juego también, porque estaba este tema, ¿no?, de la vieja trova y la nueva trova, entonces dándole, claro, aire también a todo ese movimiento, claro, nuevo. También fue eso, principios de los 70, es el momento del impasse de Compay con la llegada y con de la nueva trova, de Silvio Rodríguez y otros músicos cubanos, ¿no? Contemos un poco lo que pasa en el estudio. Estamos acá contra un rincón, porque una pequeña... se llenó de músicos y de tambores y de cosas ahí. Una pequeña crónica de lo que es este espacio que nos quedó chiquito y que está lleno de músicos. Y vamos a pasar de un son a otro son. Salimos del son cubano y vamos con son fandango. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, chicos. Buenas noches. Hola. Radionautas. ¿Qué tal? Un gusto, ¿no? ¿No? Un gustazo primero que hayan venido, que se hayan traído todos los instrumentos, las percusiones, ¿no? Sí. Estuvieron tocando acá, hoy tenemos, hay un ciclo de música latinoamericana y estuvieron hace más o menos dos semanitas, ¿no? Sí. Tocando acá y nos había quedado pendiente salir en vivo, ¿no? Y compartir un poco esto en un programa que también buscamos compartir lo que es la música latinoamericana y la música raíz también de acá y del mundo. Claro, ¿no? el eje que nos encuentra, quizás con lo que nos hermana, es la música popular de raíz folclórica, y como el Tata recordaba, cuando lo conocimos a ustedes, fue a partir de un viernes latinoamericano, ¿no?, que vinieron a encontrar y a contarnos, ¿no?, un poco de su tierra, ¿no?, lo que traen con ella, ¿no? Cuando, un poco parafraseando a Ramón Ayala una vez que hablamos de él, él creía, digamos, ¿no?, que cada individuo, cada persona, digamos, llevaba un poco de su tierra a donde iba, ¿no? Y ahí nos conocimos ustedes contándonos qué hacían, su propuesta. Y bueno, generamos la invitación para venir y bueno, y aceptaron venir, ¿no? Y traen mucho cuero, mucha caña, mucha madera, ¿no? Y el eje de esto es la música popular de raíz folclórica, ¿no? Y para entrarnos un poco a lo que es ese paisaje, de dónde vienen ustedes, nos pueden contar, bueno, con qué, cómo se llaman y qué instrumentos porta cada uno, cada sí. una. Bueno, nosotros somos Son Fandango, haciendo cumbia colombiana. Y también somos Quien Carrango Son, haciendo carranga. Ah, los dos géneros, colombianos ambos. Y bueno, yo soy María y hago la voz. Y está Andrés Pulido haciendo la gaita hembra. Está Johnny haciendo la gaita macho junto con el maracón, ¿no? Está Juanda haciendo el alegre, está Diego haciendo hoy el llamador, pero es nuestro bajista. El bajista sin bajo. Y está Jaime Sasa, que hace la tambora y también tiene un vozarrón muy bueno. Ese es el equipo. Ese es el equipo que forma hoy Son Fandango. Son Fandango. Porque digamos que no solo hacemos cumbia, no solo trabajamos cumbia, sino hay otros ritmos que nacen en esta región como... la puya, el bullerengue, la tambora, el merengue, el porro bailado. En Colombia se baila. Entonces, claro, son varios ritmos que, si bien tienen la raíz en esa música de resistencia, ya que hablamos de música popular y música folclórica, esa música que nace como un símbolo de la resistencia de los pueblos que se unen en una sierra, escapando de la colonia, se encuentran. Y bueno, se integran los instrumentos indígenas y africanos, ¿no? Entonces ahí nace el cumbé y nace la cumbia y nace primero sin voces porque los españoles no habían aportado su parte a esta música que sería triétnica. En un principio era solo gaitas y tambores. Entonces ahí nace el cumbé como baile, pero la gaita corrida como la conociéramos hoy, que sería la primera expresión de esta música, y ahí empiezan a surgir los otros ritmos que sí, bueno, ya después... vamos a hablar un poco particularizando y de pronto escuchando un poquito de cómo suena cada uno. Bueno, tener... Sí. Haciendo ahí un aporte chiquito también, vos hablabas hace un rato de Cuba y Segundo y hablabas del son, y Cuba y Colombia siempre tuvieron mucho intercambio musical en la parte Caribe, siempre. Y esa mezcla y ese intercambio entre el son cubano y la cumbia colombiana derivó en el son colombiano del Master of Master del Vallenato, que es don Francisco Rada. Pacho Herrada, o la leyenda de Francisco el Hombre, que fue el creador del vallenato, que se fue conociendo como el son colombiano. Entonces siempre hay una ida y vuelta entre Cuba y Colombia y entre general en todo el Caribe, el intercambio de tambores y tradiciones muy antiguas traídas por los negros y en mixtura con todos. Esto aquí se mezcló todo y ahora tenemos tremendo parrandón, ¿no? Se mezcló tanto que ahora los de la montaña hacemos cumbia. Sí, ¿no? Eso también, que eso lo hablábamos hoy. Lo hablamos entre hoy y ayer también ahí comunicándonos, esto de que muchos también vienen de la zona de la montaña y que también fueron conociendo más acá, o indagando, queriendo investigar, no quiere decir que no lo conozcan, pero es como en un momento uno por ahí ve un telón y después en un momento, ah, mira, acá había algo. El infortunio un poco nos acerca también, el infortunio a la música del Caribe. Nosotros somos todos, excepto allá... El de la tambora, Jaime Sasa, excepto él, todos somos cundiboyacenses, todos somos de la región andina de 2000 metros para arriba, zona fría, de ruana, de poncho y sombrero, y la música caribe es música de parranda, de fiesta, y realmente fue el desplazamiento forzoso, la migración interna con el fenómeno del paramilitarismo el que hizo... rodar por toda Colombia a muchos músicos que no encontraban oportunidad, que por ahí eran amenazados porque cantaron lo que no debían, y terminaban en Bogotá o en alguna otra parte del país. Y hoy en día buena parte del folclor gaitero lo hacen grupos universitarios, porque el profe de música del grupo de gaita de la universidad es un San Jacintero, es un, claro, es un sanjuanino, es de algún pueblo de la costa Caribe. Mira, no, la verdad, esto, también lo de las migraciones internas y también haber llegado acá, ¿no? Porque claro. Esto de los desplazamientos, Que es diferente, no, es una buena aclaración. El tema de los desplazamientos y además esto de llevar y se quiere de alguna manera plantar bandera, ¿no? O tratar de hacer que el lugar donde uno va, lo hablábamos mucho el otro día que hacíamos el programa en vivo, donde uno va a hacer un lugar algo más cercano, ¿no? Que no sea un territorio totalmente desconocido, sino algo, también dejar lo suyo. Uno viene con cosas y dialoga con el lugar donde llega. ¿No? Claro, en ese sentido yo creo que digamos que la historia cumbiera de la Argentina nos abrió un montón las puertas para esta música que nosotros interpretamos. Más allá de, o sea, en lo que vos decís es correcto, así que uno lleva su pedacito de tierra y todo eso y bueno, lo va compartiendo y eso, pero también para nosotros ha sido una herramienta para visibilizar un montón claro. de las situaciones que nos están pasando en Colombia, para ir a contarle a la gente, hey, esto, o sea, sí, somos re alegres, pasan cosas re bonitas, pero tenemos un conflicto adentro que hace 65 años está desplazando gente, nos tiene con estas condiciones culturales y de aculturación de un montón de situaciones que, bueno, tienen que ver con eso. Entonces nos ha servido también como lo que decía, la puerta abierta de la cumbia de un país recontracumbiero como es la Argentina. Bueno, traemos esa trajiparranda, como diría aquí un amigo muy cercano, a contar un poco, bueno, nos está pasando esto, copémonos, enterémonos y propongamos también soluciones de integración latinoamericana, que es la bandera que traemos nosotros en estos espacios. Y en eso en cuenta también nos decían que estuvieron tocando, digamos, también por Uruguay, digamos, en ese marco, digamos, de esta coyuntura, ¿no? Y ahora, para hoy, para convidarnos y para convidar al público, digamos, si nos pueden compartir algo, no sé qué han traído. Vamos con un temita directamente. Sí, vamos. Dale, ¿no? Que la música hable, ¿no? La música cuente en este cruce de sensaciones y de tierras. Sí. Bueno, vamos a tocar justamente un porro. Que es un porro que se llama La Muerte. Y es más. El porro se baila. Claro. Sí, y es más un mito, más que un. Así tal, cuenta una historia muy linda, así que. Conmigo, ay conmigo, ay conmigo, oye conmigo, que nadie se meta. Cuenta. La vejez no solo es la edad, es la gana de lidiar lo que cuenta. Siento que todavía hay facultad para pedirle a todo que se venga. Siento que todavía hay facultad para pedirle a todo que se venga. Y conmigo, oye conmigo, ay conmigo, oye conmigo, que nadie se meta. cuesta. Yo como lo que haya tragado. Dicen lo que no hace daño aprovecha. Yo como lo que haya tragado. Dicen lo que no hace daño aprovecha. Y conmigo, oye conmigo, ay conmigo, oye conmigo, que nadie se meta. Eso sí es fortaleza. La muerte se puso a escuchar y a mí me dijo eso sí es fortaleza. Tumba que me la saluda, todavía puede quedar aquí en la tierra. No mate ni me a saluda, todavía puede quedar aquí en la tierra. Y conmigo, oye conmigo, ay conmigo, oye conmigo, que nadie se meta. Ay conmigo, oye conmigo, que nadie se meta. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa. Seguimos en Aurorita, tenemos invitados, Son Fandango, desde Colombia, nos contaban, recién tocaron, van a seguir tocando, obviamente, hasta el amanecer, sí, el aplauso en vivo además, queríamos cuánta calidez, dejarle, ¿no? Cuánta calidez, cuánta calidez. Nos contaban que era que decía que el porro se bailaba, ¿no? ¿Cómo esa danza, ese ritmo, cómo surge, en qué parte de Colombia nace, ¿no? Y tiene un componente muy negro, fundamentalmente negro es el baile de la cumbia, el porro, el bullerengue, y todos son más o menos de una misma familia. Y un poco también como en el candombe, como en otros bailes de raíz africana, tiene ese arrastradito y el movimiento de la cadera que un poco... Se burla de la cadencia, se burla del grillete, del arrastrar, digamos, del tempo. De ir como a contratiempo, jalando y arrastrando. Ese es un baile fundamentalmente, sí, hermano de todos los demás bailes africanos de América. Levantando polvo. Le dijeron porro. ¿Y ese es de la zona de Tierra Caliente? Claro, sí, es en la costa caribe. El escenario en el que se toca esta música se llama Rueda de Gaita, que es un escenario como de pueblos de mucho atraso, no hay electricidad, no hay agua potable, y se alumbra la fiesta con velas. En un lado están los músicos que contrapuntean, piquerian, hay un tamborero, luego pasa otro y se burla, luego otro gaitero a ver quién toca más, y a la vez se va haciendo, hasta que queda hueco en la arena, se va haciendo el baile alrededor de una rueda y alumbrando con velas. Una circunferencia. Y la idea es que esa ronda termine a la madrugada, termine un hueco en la arena. De tres días de todo lo que ¿qué es esto para también, para conectar esto de la burla? ¿En qué sentido? ¿Cómo es la burla? ¿Es una palabra muy, muy colombiana, o es un término que acá también se puede tomar de esa manera y que tiene? Es como no resignarse también a esa tragedia de la explotación, claro, desde el esclavismo, no resignarse y parrandearlo. Tienen su origen esas fiestas en los días que el esclavista daba libre a los indios. Como los carnavales. Y a los negros. Depresión. Todos los folclores de Argentina, claro, no tienen eso. Sí. Cuando... burlar un poco el baile del 19 del salón, ¿no? Claro. La chacarera es un poco eso, ¿no? También tiene. O el nacimiento del charango, que es como burlarse de la guitarra y de la antigüedad. Claro. Como contestación, sí, digamos, ¿no? Claro, la picardía de lo popular hacia lo impuesto. Cuando lo hablaban, pensaba en la saya, también en las sayas, esto del tema de los cascabeles que llevan los músicos, que era esto también una cierta burla, o una representación de las cadenas, ¿no? Y el baile tenía un poco de eso. El sonido también de los tambores venía de la mano de esto de los latigazos que recibían los esclavos, y tenía mucho de eso, ¿no? Es como, desde otra forma y desde la música también, hacer ritual, ¿no? Y comunicar. Si se quiere dejar, es una suposición, ¿no? Un pensamiento propio, a las otras generaciones también, la historia es de otra manera, ¿no? Sí. Y lo triste para Colombia es que esa trajiparranda sigue. A propósito de este tema que acabamos de tocar, con este tema se hizo un documental corto que se llama... Es una ficción en realidad. Yo del arte cinematográfico poco sé. Pero el hecho es que esta canción habla, digamos, de la muerte y lo que están haciendo son unos campesinos en ese documental es retornar a un lugar que se llama Mampuján, donde hubo una masacre que perpetraron los paramilitares, donde murieron 14 o 15 personas. El pueblo había quedado vacío y hoy está la puja de los campesinos por volver, por recuperar la tierra, por tratar de recuperar sus cultivos, sus casas, todo su espacio físico, que además lo convertían en territorio con la música, con las relaciones sociales y con todo lo que históricamente construyeron entre negros e indígenas, que son Montes de María, donde nace la gaita y la cumbia. Digamos, era una región a donde el español no se atrevía a ir por miedo a la malaria, al paludismo, y ahí se encontraron pueblos libres, indígenas y negros. Yo me quedo pensando esa cuestión de la ronda, ¿no? Cómo en estos puentes que vamos tejiendo entre regiones, naciones, ¿no? Que en realidad los límites, las fronteras, digamos, no, en el territorio, digamos, las transitamos todo el tiempo, ¿no? Pero cómo la ronda llega, digamos, ¿no? En todo, como punto de encuentro, ¿no? La vez pasada, cuando estábamos la noche río platense, el tablado, ¿no? También una ronda. Cuando hablábamos también de la milonga, como ese encuentro en ronda, el baile en ronda, la chacarera, ¿no? La ronda catón en Uruguay, ¿no? ¿Cómo esa comunicación popular latinoamericana nos encuentra y nos iguala en la ronda, ¿no? Yo creo que también es una contestación a los bailes que buscan como individualizarnos, ¿no? Claro. Como vamos todos como comunidad, en una comunión, la unión de la comunidad justamente, y vamos a participar todos de esto. Es una negación a esa imposición de la danza, que es individualizadora, como la danza clásica, otras danzas que particularizan en una persona que representa a toda la comunidad. Uh-huh. Es una negación totalmente a eso. Y contestataria. Contestataria totalmente. Es una visión bastante distinta entre el colonizador y el colonizado, o también, ¿no?, el que busca también el resistente más que el colonizado. Esto del colonizador, sí, digamos, muy individualizado, y del otro lado, quien resiste lo hace a modo de comunidad. Somos un montonazo que resistimos y hacemos una misma cosa, ¿no? El colonizador puede ser individualizado en uno por uno y cada uno es igual de colonizador que todos juntos, ¿no? Pero del otro lado no hay un individualizado siendo resistente u oprimido. Son muchos, ¿no?, que comulgan por una misma cosa. ¿Y tendrán algo rico para convidarnos? Claro que sí. ¿Sí? Más movidito. ¿Sí? A ver. Ahí Son Fandango está organizando. Esto sale en vivo. Repertorio. ¿No? Del viernes. Por la noche. La tambora. Este es un ritmo de otra región, digamos, que se llama la depresión momposina, porque está un pueblo que se llama Mompox, y esto se hace a las riberas del río Magdalena, que es un río muy importante para Colombia, que es navegable, y atraviesa casi todo el territorio. Entonces, se lo acaban de regalar a los chinos. Que los chinos acaban de adquirirlo por un módico costo para la explotación fluvial, pero bueno. Son temas que todos nos confluyen, ¿no? En esa de visibilizar lo que nos pasa. Por eso decía lo que decía ahora. Bueno, este tema se llama Corocito y dice así. Le, le, le, le, le, le, que trocito de mangue. Le, le, le, le, le, le, le, que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Ay, que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Qué bonito canta el toche cuando está en su lavadero. Más bonito canto yo cuando tengo amores nuevos. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo en este aurorita del viernes que se nos fue, se nos escapó del viernes y ya nos encuentra amanecidos en el sábado, Radionauta FM 106.3. Estamos con los chicos de Son Fandango desde Colombia, encarando varias cosas, ¿no? Qué lindo es conocer la música y la danza como expresión de un contexto, ¿no? Como que, con todos sus fundamentos, con sus significados, ¿no? Que no quede solamente como que algo que suena o un cuerpo que se mueve, sino que hay todo un montón de sentidos, ¿no? Y de simbolismo detrás, y que tienen mucho que ver con toda nuestra historia, ¿no? Y están arraigados en nuestra cultura, que nos dicen tanto a nosotros hoy también, ¿no? Tan importante. Sí, en esas imágenes que recrea, digamos, ¿no? Y a partir de eso, entendernos, hacernos entender, pensarnos como individuo y como colectivo, ¿no? A su vez, encontrarnos, ¿no? De hecho, la palabra encuentro salió un par de veces, digamos, acá. Es mucho lo que nos hermana, ¿no? Muchas veces decimos. Yo tengo dos preguntas, así me saco dudas. Sí, sí. ¿No? Sí, en nuestro programa siempre encaramos, ¿no? Tenemos una primera hora que hace, digamos, que tratamos de tocar y revisar y ver un poco lo que es la música folclórica argentina, y la segunda hora ya toda la música latinoamericana, ¿no? Entonces nos vamos metiendo, investigando desde acá, de lo que podemos, de lo que tenemos a mano, invitando, por ejemplo, a ustedes, y aprovechando esa situación. Yo tengo uno que es una anécdota, ¿no? Una vez, sí, yo iba caminando por la calle, a mí me gusta mucho la música folclórica argentina, hago, digamos, soy, toco algunos instrumentos, también tengo que ver con el baile. Un curioso. Y un día iba con el bombo por la calle caminando así, uh-huh, que no tenía funda en ese momento, y me para un chabón colombiano y me dice, eso es una tambora. ¿Viste? Yo me quedé perplejo, digo. ¿Viste? Así, no, no, es un bombo legüero, le digo yo. Y se quedó mirándolo, ¿no? Y lo tocaba. Y me, en mi país esto se llama tambora, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no?, entre el bombo legüero y la tambora. Ustedes, al revés, digamos, ¿no? Viniendo ya de Colombia, conociendo la tambora y encontrándose con el bombo legüero en Argentina, ¿no? ¿Qué les pasó, digamos? Y es una locura, la verdad, porque, bueno, hay dos diferencias grandes entre el bombo legüero y la tambora. Ajá. Primero, la tambora de la costa caribe no tiene un borde que sobresale por encima aro, del parche. El aro, que le decimos. No tiene un aro. Claro. Esto está amarrado directamente a un arco y, ajá, apretado con cuerdas. Claro. Mientras tanto, sí existe un tambor que es muy familiar al bombo legüero, que es el bombo andino. Ah, mira. El bombo andino, que se utiliza sobre todo, y en el Pacífico también está, por ejemplo, en el currulao. Ah, eso, el ritmo, el currulao es un ritmo. Currulao es un ritmo, mira, de los negros del Pacífico. Mira. En los Andes tenemos el bombo andino, que básicamente es el papá y la base de muchos ritmos como el bambuco, el torbellino, ajá, los pasillos, que es otro ritmo que tiene una familiaridad muy directa con la música argentina con el folclórica. Bombo legüero, claro, que es, sí, en realidad es como la expresión, nosotros decimos, el bombo legüero, por ejemplo, para nosotros significa también la herencia, ¿no? La herencia más fuerte de los negros, digamos, ¿no? El bombo legüero, por ejemplo, tiene una presencia y es donde los mejores artesanos y donde más fuerte ha arraigado, es en Santiago del Estero, que es la primera ciudad de Argentina y que es una ciudad que está construida por los negros esclavos, digamos, ¿no? Que traen del virreinato para construir la ciudad, digamos, los colonizadores no construían las ciudades, sino que la mano de obra eran los negros, y por eso tiene tanta presencia, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? En la evolución o en el tiempo se transformó en bombo legüero. Y yo decía, no tiene el aro, pero por ejemplo ustedes, que nosotros en el aro hacemos el agudo, digamos, ¿no? Del tiempo, ustedes lo hacen como en el costado. En el costado, ¿no? Lo mismo. Entonces, eso tiene una connotación, sí, con la comida de las abuelas. A ver. Sí, porque por ejemplo, la papa es una cosa y la yuca es otra cosa. Exactamente, ajá, sí. Entonces, por ejemplo, esa palabra, la mandioca. Pero entonces, es diferente la mandioca a la yuca, ¿eh? No, es la misma. Yo creo que es el mismo cuerpo, pero claro. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, papas con yuca se convierte como en dos diferentes comidas, obviamente dependiendo de la altura en la que estés en Colombia, ¿no? Si estás bien arriba es una papa, si estás abajo es una yuca. Mira. Sin embargo, la idea era formar una triada de ritmo. Entonces, para poder armar el ritmo, se armó la papa con yuca, que es el bambuco. La papa con yuca. Entonces, con yuca. A ver. La papa con yuca en los Andes suena así. Una demostración práctica. A ver. Por ejemplo, tú dices papa con yuca. Papa con yuca. Papito papá, papito papá, papito papá, hacemos nosotros. Claro. Papito papá, claro. Loco. Ah, sí. Somos lo mismo, viejo. ¿Viste? Estamos ahí va. La misma. Es la misma. En todo. Claro. En todo. Impresionante. Sí. Es Ecuador. Es impresionante. Es impresionante. O sea, es la herencia y además la rítmica que nos mueve, que nos dejaron los negros. Los negros, diciendo, de ahí. Y sí, que nos arman. Con la alegría también se puede resistir. Sí. Ahora tengo la suerte de compartir el grupo de danza con una compañera que estudia danzas africanas. Wow. ¿no? Y ella me está medio metiendo con el tema de los ritmos africanos más, digamos, puros, digamos, como estaban allá en el viejo continente. En este momento no me vengo a la cabeza, pero hay un ritmo africano que tiene la misma, digamos, el mismo toque, y es, digamos, como sería como la madre, digamos, ¿no? Como la célula que estuvo al principio, digamos, en los orígenes, que es lo que nos viene a nosotros del continente. Me quedó ahí, viste, cuando decís el nombre del ritmo, ¿no? Africano ese, que es el que tiene en común, digamos, y que de ahí sale toda como la genealogía. Esto decíamos después, las regionalizaciones, ¿no? En Colombia se adaptó así, con la tambora, con su mística, digamos, ¿no? Con sus costumbres, digamos, ¿no? Con su cultura. En la Argentina se arraigó de otra manera, porque es, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. uno va entendiendo, sí. ¿no? Va comprendiendo. Como decía algún cumpa recién, digamos, la mezcla de lo negro con lo originario de acá, digamos, sí. ¿no? Como ciertas regiones, digamos, bueno, esa raíz común, lo negro no atraviesa, digamos, ¿no? Sí. El otro día, por ejemplo, hablábamos con unos amigos que son tangueros, ¿no? Y a veces, viste, en el folclore argentino, o digamos, la música argentina, pasa mucho que está el tango, ¿no? Y el folclore, como si fuesen cosas completamente distintas, ¿no? Una vinculada al medio urbano y lo folclórico más con el ámbito rural, que tienen esa expresión de origen, digamos, ¿no? Pero que están cruzados por un montón de cosas. Y una vez ensayando con unos amigos, estábamos haciendo un tema de Piazzolla, ¿no? Entonces, el loco, había un pibe que era el violinista, estaba tocando un solo ahí de Libertango, un tema muy conocido de Piazzolla. ¿No? Impresionante, ¿no? Y el loco en un momento para el ensayo y dice, che, loco, estamos perdiendo a Piazzolla. Todos nos quedamos como mirándolo, ¿viste? ¿Qué está pasando? Y dice, ¿no? Y empieza a hacer una clave, empieza a marcar en el violín una clave, ¿no? Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum. ¿Viste? Y vos, entonces, al revés, perdón, ahí me confundí. En realidad, empieza a marcar una clave y yo le digo, loco, esa es la clave del candombe. Y me dice, sí, me dice. La genialidad de Piazzolla es que el loco incorpora al tango, ¿sí? La clave sí. del candombe. Uh-huh. Y esa es la particularidad que él tiene, ¿no? Yeah. Entonces, y después escuchando otros chicos que hacían son, empiezan a hacer cosas y yo le digo, pero eso suena parecido al candombe. Me dice, sí, la clave del candombe, digamos, la clave del son es la clave del candombe, sí. pero al revés, digamos, empezada en otro tiempo, en otro momento. Dependiendo. O sea, el tradicional son cubano arranca exactamente en la misma dirección Ajá. que el candombe. A la velocidad sí. que depende el tema. Sí, sí. Pero obviamente cuando nace del son, el son es el gran heredero hacia la salsa, que fue el género de la Unión Latinoamericana en Nueva York. Mira. Y se gira la clave. Entonces queda y pa, claro. y la dirección cambia. Claro. Le da otro sentido, la vuelve más picante, lo claro. que nosotros llamamos ponerle picante a la salsa, que es mucho más bombardera. Sí. Claro, y ahí se pueden montar los vientos y todo ese rollo, pero particularmente la clave africana, es más, el tango, hace poco me lo explicaba un maestro, es impresionante, el tango asume parte de esa clave y la convierte en propia. Es Mira. El pam, pam, pam, pam, pam, pam, y ahí está el acento del tango. Eso es la mitad de la clave. Y ahí está, o sea, es una herencia también africana, el tango, innegablemente. El nombre es solo tango. El tango. La palabra tango, digamos, ¿no? sí, es bastante afro. Tenemos toda esa presencia de ritmo, de hermandad acá, de sangre que está compartida, ¿no? Las venas, ¿no? Que nos comunican. Las venas abiertas. ¿Estamos en condiciones de largar un recital en vivo ahí de Son Fandango? ¿Sí? Vamos ajustando los tambores, hacemos señas, afinamos. Una última pregunta. Sí, yo tengo también una inquietud. Sí. La gaita. La sí. gaita, ¿no? Que yo la veo así, como que parece una caña, ¿no? Una cinta, cera de abeja parece, con brea y plástico. Y macho y hembra. Y claro, y le agrego eso. ¿Por qué macho y hembra? Cuéntanos un poco toda la genealogía de esos instrumentos. Es el aporte indígena de esta música. Es el aporte fundamentalmente indígena. Y gaita le pusieron los españoles porque, no sé, el que lo relató tenía oreja de palo y le pareció que será similar a la gaita. Y claro. Y le puso gaita, pero el nombre indígena es cuisi. Entonces, en la cosmovisión indígena, en la cosmovisión siempre está muy, muy presente la dualidad de los géneros. Chachahuarmi. Entonces, una se llama Cuisi Siji y otra Cuisi Bunsi, que son la cosmovisión gaita indígena. Macho y gaita hembra. La gaita hembra hace la melodía, guía la canción, en general hace toda la melodía, y el macho como en la vida, tanto como en la vida, va acompañando y coqueteando con la maraca. A ver si la hembra le da pelota algún día. Es una apología. Es una apología. Y antes eran más cortitas. De las que hay que revertir, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que salir de las tantas. Sí, sí, sí, sí. Cuando se juntan con los tambores africanos, se hacen más grandes para que suenen más fuertes. Pero las indígenas que todavía hay, todavía se tocan, son como de 30, 40 centímetros de largas y suenan mucho más agudos, tienen un registro mucho más amplio. Son más cercanas en tímbricamente por ahí a una quena o a otros instrumentos. Todo lo que es viento, ¿no?, tiene que ver con la influencia indígena en nuestras músicas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el erque, ¿no?, que es un instrumento también, una caña muy larga también, que tiene un cuerno, ¿no?, y que tiene que ver con los llamados rituales y demás, ¿no? Impresionante. Así que el nombre de la gaita es porque un cuadrado colonizador dijo, esto se parece a la gaita de coso, y le puso el nombre. ¿Cuál era? Cuisis. Así que rebautizamos ahí las gaitas. Cuisis y tambores, bien. Son Fandango en vivo, tocando desde los estudios de Radio Nauta 106.3. Chicos y chicas, muchas gracias por estar acá. Esperemos muchos encuentros más, así que nos encuentren en posta, ¿no? Es un encuentro real, ¿no? De decir... Compartimos la música. Sí. Yo quiero aprender a bailar lo que decían ustedes, el porro. ¿Cómo es? El porro. Quiero aprender a bailarlo. Lo nombras de otro lado. Sí, ¿no? se me escapa por otro lado. Sí. El baile es muy loco porque los pies son pegaditos, ¿no? Es más movimiento de cadera y tenía que ver con lo que estábamos hablando de los esclavos que tenían atados sus pies. Claro. Entonces no tenían movilidad tan extensiva. Entonces... Es por eso, más que todo, es más movimiento de cadera y como ahí como concentrado adentro del cuerpo, el baile. Impresionante. Bien pegadito. Bien pegadito, ¿no? Nos vamos entonces con un recital en vivo de Son Fandango. Ustedes métanle, nosotros en algún momento bajamos las luces. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando esta noche. Ahí a la gente que acompaña también al grupo. Ahí. Saludamos. Pero vamos a hacer igual la publicidad. Sí, por favor, al Facebook, hay una página, Son Fandango, ahí vamos a estar generando las próximas fechas, que por ahora no tenemos, así que si hay algún espacio aquí en Los Gavas que... ¿Podemos hacer un compromiso? Fandango. Claro. Son Fandango. Son Fandango. ¿Un compromiso? Estamos haciendo, largamos el viernes pasado, la transmisión en vivo. Este mismo programa lo hacemos desde el auditorio. Entonces, es un recital con público, con gente... Esto, ¿no? Entrevistas con músicos. ¿Los comprometemos para la próxima transmisión en vivo de Aurorita? ¿Cuándo es? Y suponemos que va a ser... De Trumé. De un Trumé, capaz que menos. Porque si estamos, no son... Vamos. ¿Sí? Estamos ahí. Está ahí. Compromiso de Son Fandango. Para cerrar la noche de Bailanta de Aurorita. Y Encuentro Latinoamericano. También acá en el Olga, ¿no? Piso, radio. Y también radio. Acá abajo está la noche latinoamericana que continúa. Que fue como conocimos a ellos y a ella, con Cuba, pasamos por Argentina, nos vamos con Colombia. Vamos. Suena Son Fandango. Buenas noches, quédense escuchando. Cabeceando, alcé la cabeza y vi Toño Zuluaga bailando. Alcé la cabeza y vi Toño Zuluaga bailando. Huepa, huepa, huepa. Bombo. El Diego Carranza. quebrada. Estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo su ruido. Como cosa rara estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga, estaba la tortuga, estaba la tortuga, estaba la tortuga, estaba la tortuga, estaba la tortuga, estaba la tortuga, estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo su ruido, como cosa rara. Estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo su ruido, como cosa rara. Está la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga abajo del agua. La cumbia, ese ritmo que es como prácticamente como una cumbia sin canto, sin voz, puro indio tocando la gaita y negro tocando el tambor, una gaita que se llama Los Sones de Juan Lara. Ahí vamos. We'll be right back. Ahorita. Música de raíz y cosas rústicas.